Jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio los discípulos preguntan a Jesús por qué Él habla en parábolas. Acaba de comentar, de enseñar la parábola del sembrador, y ellos preguntan por qué a los judíos en general, a los demás, les habla en parábolas. Las parábolas, como ustedes saben, si bien son un lenguaje sencillo, al mismo tiempo accedemos al contenido de las parábolas, no simplemente escuchándolas, sino queriendo penetrar en el sentido más espiritual que tienen. No alcanza con escuchar, hay que querer oír. O no alcanza con ver. De hecho, los judíos vieron milagros de Jesús, los vieron. Y algunos muy impactantes, como por ejemplo la resurrección de Lázaro. Los vieron, pero no los observaron a fondo, como dice hoy el profeta Isaías. Miran, pero no ven. Oyen, pero no escuchan. Es decir, el pasaje del exterior, del acto de ver o del acto de escuchar, al interior, querer oír, querer ver, ese internalizar lo que se ha visto o se ha escuchado, supone un deseo de cambio, un deseo de conversión. Se pasa del lenguaje velado de las parábolas al contenido prístino y claro y luminoso de los misterios. Se pasa a través de un deseo de cambio, de conversión. Actitud esta a la cual los judíos, y sobre todo, como dice hoy el Evangelio, algunos que estaban muy endurecidos, que tenían el corazón duro, por ejemplo, los escribas y los fariseos, ellos no, por este no querer convertirse, se quedan simplemente en el lenguaje velado de las parábolas. No acceden a ese contenido luminoso y verdadero, que es la palabra de Dios en general y en particular las parábolas. A Dios lo comprenden no tanto los que saben mucho acerca de la Biblia, por ejemplo, como de hecho los escribas sabían, eran expertos en eso, pero sin embargo eran ignorantes con respecto a Dios, valga la paradoja. O los fariseos o los sumos sacerdotes, que sabían mucho acerca del culto o acerca de la explicación de la palabra de Dios, pero eran ignorantes del verdadero culto, que el culto a Dios es ese, como dice San Pablo, ser hostia viva para alabanza de Dios, ser hostia viva. Ese es el culto que más agrada a Dios. La palabra hostia quiere decir víctima. La primera hostia y la más importante es Jesucristo en la cruz. Es la misa. Es la hostia, o sea, la víctima ofrecida al Padre por amor. Y cada uno de nosotros, sobre todo quienes comulgamos, tenemos que intentar ser hostias vivas, pequeñas víctimas, para poder penetrar en el contenido más profundo de la palabra de Dios, incluyendo las parábolas. Sin este deseo de ser hostias vivas, ofreciéndonos diariamente al Señor, haciendo actos de amor por Dios y por los demás, actos de sacrificio por Dios y por los demás. Eso es la conversión, básicamente. Si falta este deseo de conversión, de ser hostias vivas, difícilmente podamos acceder al contenido luminoso de la palabra de Dios. A lo sumo, nos podrá pasar, como les pasaba a los escribas y los fariseos y a muchos judíos, de escuchar a Jesús. Escuchar. Pero una cosa es, repito, escuchar y otra es internalizar la escucha. Y para eso es necesario el deseo de cambio, la voluntad. El deseo de amar. El deseo de amar. Tenemos que pedir al Señor entonces que nos ayude a lograr esto. Es una gracia, evidentemente. Que no nos pase como a ese pueblo al cual se refiere hoy el Evangelio, al pueblo judío, que por ese deseo de no cambio, de no aceptación de la palabra de Cristo, por no querer el Evangelio, se vieron privados de la enseñanza divina. El Evangelio también dice hoy que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Esto también es aplicable a ese pueblo endurecido, el cual algo tenía la antigua ley, tenía la ley de Moisés, tenía el Antiguo Testamento, y sin embargo, por rechazar voluntariamente la nueva ley, la ley de la gracia, la ley de Cristo, se hizo también ininteligible incluso la vieja ley. Y por eso, como dice esta frase, al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. Es decir, aquel que no quiere la gracia se le quita aún lo poco que tiene. Porque sin la gracia de Cristo no se entiende el Antiguo Testamento. Sin la gracia de Cristo no se entiende la bondad que tiene, por ejemplo, la ley natural. Porque Cristo es la plenitud de la ley. En cambio, al que tiene se le dará más aún. Esto es así en la vida espiritual. Aquellos que son generosos con Dios, aquellos que quieren amar todos los días, aquellos que van creciendo en la caridad, aquellos que no hacen infructuosa la gracia de Dios, van recibiendo nuevas gracias. A esas personas generosas, Dios las va bendiciendo cada vez más con nuevas gracias. Por el contrario, la falta de generosidad hace que vayamos disminuyendo en esa gracia, con la posibilidad de perderla definitivamente. Y de hecho hay personas que hasta incluso han perdido la fe, ¿no? Bien, pidamos al Señor entonces que nos disponga a poder comprender el sentido profundo de sus palabras. Y para eso le pedimos al Señor nos dé el oído espiritual, la mirada espiritual, los ojos espirituales, que tienen que ver con el deseo de conversión, el deseo de santidad. Que Dios lo bendiga.